Domingo 31 de julio del año 2011. Esto es Ubuntu Cast número 0. Mi nombre es Salva y en la vida en internet me podéis conocer más por el Desmán. Soy usuario de GNU Linux desde hace pues casi 4 años y bueno, pues me he planteado la idea de realizar un podcast para la gente que comienza en el mundo GNU Linux, como hice yo hace, ya digo, ese tiempo, casi 4 años. Y bueno, pues un podcast que comienza hoy, que comienza aquí, que bueno, pues que espero que os sea de interés, porque va enfocado fundamentalmente a ayudar a la gente que quiere dar el salto, que quiere conocer, como habéis escuchado en la sintonía, el mundo que hay ahí fuera del sistema operativo, de las ventanitas de Windows, ese sistema que pues con el que todos hemos empezado y la inmensa mayoría se han quedado, porque no es fácil cambiar. El ser humano es un animal de costumbres, al que le cuesta muchísimo hacer los cambios, pero bueno, luego, una vez realizado el cambio, la verdad es que no lo lamentáis en absoluto, porque todos conocemos los problemas que tiene Windows en cuanto a seguridad, a inestabilidad, porque bueno, porque es un sistema operativo que está diseñado pues mal. Tiene un mal diseño, tiene muchos problemas, tiene muchos cuelgues, y bueno, pues eso fue lo que a mí me empujó, digamos, en su momento a dar el salto hacia un sistema operativo que funcionara pues un poco mejor. La verdad es que después de casi 4 años os puedo asegurar que estoy encantado de haber cambiado hacia Ubuntu en este caso. Y bueno, en su día, al comienzo pues te tienes que informar a ver qué distribución elegir, porque claro, en el mundo GNU Linux, como es un mundo tan abierto, existen diferentes distribuciones que algunas no se parecen absolutamente nada a otras, porque bueno, pues se puede cambiar prácticamente todo. Y bueno, pues me informé, me estuve mirando y tal, y vi que bueno, que la mayoría de la gente pues hablaba muy bien de Ubuntu en cuanto a facilidad de uso, y bueno, pues que se parecía bastante a Windows, te detectaba el hardware bastante bien, y bueno, pues bastante bien en su momento, porque la verdad es que desde hace 3 años y medio, 4 años hasta aquí, la cosa ha mejorado muchísimo. O sea, hoy en día prácticamente es instalar la distribución y comenzar a funcionar, salvo que tengáis algún componente así un poco extraño, pero vamos, lo normal es que prácticamente todo te lo reconozca desde un principio sin instalar ningún tipo de driver ni nada de nada. Con lo cual, pues me hace mucha gracia la gente que dice que Windows te lo reconoce todo. Y bueno, sí, te lo reconoce todo, pero tienes que estar metiéndole los disquitos que vienen con los componentes. Cuando tú compras una impresora o una tarjeta gráfica, tienes que estar metiéndole los discos para instalar esos drivers que necesita Windows para reconocer ese hardware. Sin embargo, Ubuntu y otras distribuciones GNU Linux pues te reconocen prácticamente todo desde un principio sin necesidad de hacer nada. Bueno, y la idea, pues ya digo, la idea de este podcast surge pues para transmitir un poco esos conocimientos que tengo desde hace pues casi 4 años, que no son muchos, pero bueno, sí que me creo capacitado a dar un poco de soporte a la gente que comienza. Por eso este podcast pues va dedicado fundamentalmente a la gente que empieza a utilizar esta distribución en concreto, Ubuntu, que bueno, que es una distribución, y vamos a empezar un poco, os voy a comentar así un poco de pasada la historia de Ubuntu. Es un sistema operativo que está basado en otro sistema operativo GNU Linux, como es Debian. Y bueno, pues que comienza en el año 2004. La primera distribución nace en octubre del 2004, se llamó Vartog. Tengo que decir que Ubuntu, las distribuciones de Ubuntu, las versiones de las distribuciones de Ubuntu tienen un número y un nombre. El número es primero el año y después el mes en que se lanza, y luego un nombre que por orden alfabético es el nombre de un animal y un adjetivo en inglés. La primera distribución es la 4.10, que se lanzó, como digo, en octubre del 2004, y bueno, la última, la actual, es la 11.04, lanzada en abril del año 2011, con nombre Narty Narwhal. En octubre de este año aparecerá la siguiente, que es Oneiric Ocelot. Y bueno, pues como vais un poco viendo, va lanzando distribuciones cada 6 meses, 2 por año, una en abril y otra en octubre, y cada 2 años lanza una LTS, que llaman LTS, que significa Long Term Support, soporte de larga duración, porque las distribuciones normales, digamos, las que no son LTS, pues tienen un soporte en cuanto a actualizaciones y tal de seguridad y de los programas, pues tiene un soporte de 18 meses, año y medio. Sin embargo, las LTS pues tienen soporte durante 3 años, con lo cual, pues bueno, tenemos para elegir si nos quedamos con una LTS durante 2 años hasta que se lance la siguiente, o bueno, pues si queremos, ver los avances de la distribución, pues bueno, pues cada 6 meses sabemos que podemos actualizar o instalar una nueva versión de la distribución. Bueno, Ubuntu está desarrollado por la empresa Canonical, cuyo máximo responsable es Mark Zuckerberg, que es un multimillonario surafricano que hizo una fortuna vendiendo una empresa de software de seguridad que tenía. Y bueno, pues comenzaron a trabajar en esta distribución, y bueno, pues hasta el día de hoy, donde pues cada año que pasa pues van haciendo más y más cambios. Algunos, la verdad es que pues a mí en concreto no me han gustado demasiado. en el afán de simplificar tanto la distribución, pues van quitando cosas que a la gente que ya llevamos un tiempo, pues sí que nos parecen realmente imprescindibles. Pero bueno, hay que decir que todo lo que quitan en lo que viene, digamos, en la distribución por defecto, pues luego se puede instalar, porque he de deciros que, bueno, pues que cuando instaláis Ubuntu, pues no solo viene el sistema operativo en sí, sino que vienen una cantidad importante de aplicaciones ya preinstaladas en el sistema operativo, al contrario que en Windows, que bueno, pues que la calculadora y el WordPad y poco más. Si queréis luego realizar cualquier otro tipo de tareas, tenéis que instalar esos programas de manera legal o de la otra. Y bueno, pues Canonical ha ido quitando algunas aplicaciones de las que vienen instaladas por defecto. Bueno, ya en episodios posteriores comentaremos algunas cosillas que a mí en concreto no me están gustando demasiado, pero bueno, ya digo que esto se puede cambiar y bueno, pues el funcionamiento del sistema operativo sigue siendo fenomenal y bueno, es cuestión de gustos. Para empezar a usar una distribución GNU Linux, Ubuntu, pues lo primero que hay que hacer es bajarte la imagen de la página web, en este caso de ubuntu.com. Te bajas la imagen ISO de la versión a instalar, la quemas en un CD o creas un disco USB con esa imagen y bueno, pues arrancas desde ella y haces la instalación. Ese sería el primer paso, digamos, para la persona que empieza a migrar hacia una distribución GNU Linux. Pero la verdad es que me vais a perdonar, pero como es tan laborioso y soy un poco baguete a la hora de hacer vídeos y tal, existe en internet muchísima información sobre cómo instalar Ubuntu. Y bueno, pues yo de todas maneras en el post de este podcast, de este primer podcast número 0, pues os voy a dejar algunos enlaces de, pues bueno, información en texto con gráficos y algún vídeo para que veáis la manera de instalar Ubuntu, que bueno, que cuando lo veáis vais a alucinar, porque es realmente súper sencillo instalar esta distribución en vuestra computadora. Incluso en un principio podéis instalarlo junto con vuestro sistema Windows que tengáis en este momento instalado, simplemente pues siguiendo unos sencillos pasos que no vais a tener ningún problema, porque han trabajado esta gente de Ubuntu, la gente de Canonical, han puesto mucho esfuerzo en procurar que la instalación sea lo más sencilla y lo más rápida e intuitiva posible. Y bueno, ya os digo que en el blog, en el post de este episodio, pues os voy a dejar los enlaces para que veáis, pues bueno, cómo se instala una distribución Ubuntu. Y bueno, y poco más ya que añadiros. Deciros que bueno, que el podcast, pues no sé, pues tendrá una duración de entre 40, 45 minutos, aunque alguna vez me puedo quedar un poco corto y otras veces me podré pasar, dependiendo de los temas que en este momento estemos tratando. Y bueno, pues la periodicidad del podcast pues saldrá cuando buenamente se pueda. No os puedo prometer nada de si va a salir cada semana, cada mes. Espero que bueno, que no me tire mucho tiempo sin grabar, pero claro, esto es un hobby y lo hacemos cuando podemos y cuando tenemos ganas también. Entonces, lo que sí os puedo pedir es, pues bueno, pues que si pasa un tiempo y no aparecen capítulos, pues que tengáis paciencia, que bueno, que al final pues aparecerán. Y nada, y os voy a recordar la dirección del blog de UbuntuCast, que es ubuntucast.wordpress.com. Ahí me podéis dejar comentarios y bueno, y ya en próximos episodios, en el siguiente episodio, porque estoy pensando todavía cómo hacerlo, os dejaré una dirección de correo electrónico para que me podáis escribir algún mail y bueno, pues o algún audio correo también, ¿por qué no? Y bueno, pues los mails que reciba, pues ya los leeremos y bueno, pues si hay alguna persona que se atreva con el audio correo, pues también lo pondremos en el podcast. Nada, solamente deciros ya que este podcast está licenciado bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial. Y bueno, pues os saludo de nuevo hasta el siguiente episodio, que espero que no tarde mucho llegar. Un saludo y nos vemos. Sad, sad robot. Sad, sad robot all along. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad robot. You're so alone. Alone.